Recuerdo mi tiempo y es verdad que me enguayaba al ver que yo he perdido todita la savia mía. Yo recuerdo mi tiempo y es verdad que me enguayaba al ver que yo he perdido todita la savia mía. Se le acabó la bulla de ese negro chupaflor, como que son los años que ya lo tienen vencido. Se le acabó la bulla de ese negro chupaflor, como que son los años que ya lo tienen vencido. De ese negro chupaflor, como que son los años que lo tienen dominado. Se le acabó la bulla de ese negro chupaflor, como que son los años que lo tienen dominado.